Año 38 a.C. Quartano. Un grupo de legionarios romanos, entre 1200 y 1800, acampa en el paraje de los Andagostes, en mitad del valle, tras atacar un castro cercano. Mientras están construyendo el campamento, son atacados por los nativos. Los romanos caen derrotados al no haber acabado de montar el campamento defensivo y ser superados en número por los nativos y sus vecinos de los valles cercanos. El ejército más preparado de su tiempo, perteneciente al imperio más poderoso y duradero de la historia, es derrotado por unos aldeanos y sus vecinos unidos. Año 2012 después de Cristo, Quartango. El imperio romano acabó cayendo, y su lugar en la historia lo han seguido ocupando muchos otros imperios. Ahora le ha tocado el turno al imperio de los mercados y la banca. Es el imperio más voraz y destructivo de la historia. Con la falta de combustible para mover su compleja maquinaria, se han propuesto sacarlo de donde sea. Su última y genial idea es obtenerlo del subsuelo. Pusieron en juego nuestro dinero y ahora, no contentos con ello, se atreven a arriesgar el medio ambiente, nuestro agua y nuestra salud. Ya no se lucha como en la época romana. Las espadas, palos, hondas y piedras pasaron a mejor vida. De los romanos, nuestros gobernantes heredaron el pan y circo. Solo que cada vez hay menos pan y más circo. Ellos cambian las leyes a su libre albedrío para hacer lo que quieren. Nosotros tenemos la protesta como medio para mostrar nuestra disconformidad contra sus abusos e injusticias. De hecho, en Quartango están muy enfadados. Y en el resto de territorios donde quieren implantar la fractura hidráulica también. Por eso, este 21 de abril les visitaron alaveses, vizcaínos, guipuzcoanos, cántabros y burgaleses. Más de 700 personas protestando contra esta técnica industrial tan agresiva y peligrosa. Por eso, 12 municipios alaveses se han declarado libres de fracking. Por eso, en Euskadi, Navarra, Cantabria, Burgos o Palencia, ya existen asambleas y plataformas que luchan sin descanso contra esta técnica de extracción de gas. Por eso habrá que hacer lo mismo en León o en Andalucía, donde ya se están anunciando el inicio de prospecciones. Cáncer, afecciones cutáneas, envenenamientos, imposibilidad de beber o bañarse en el agua contaminada. No. Así no. Terremotos, contaminación de acuíferos, animales, árboles. ¿Cómo se atreven a jugar con nuestras vidas de esta manera? Fractura hidráulica. El fin jamás justificará sus medios. Extraído de quartangofracking.org. Ahora, hágase la guerra contra vosotros dos.